caballero. Tu galardón es grande. Cuando pienso en la obra del Señor, cuando pienso en la obra del Señor, pienso en aquel sembrador que labra los campos, el misionero que va en medio de adversidad a llevar la palabra. ¿Por dónde irá? Solo Dios lo sabe. El gozo más grande es poder llegar. Iba por las montañas, por los pueblos y las ciudades. Iba por las naciones, llevando sus canciones, sale a predicar. Acompaña y te llene de paz. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y te llene de paz. Que Dios te acompañe siempre, donde quiera que vayas. Que Dios te acompañe siempre, donde quiera que vayas. Como mis hermanos Fidel Cantú y Raúl Hernández, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Señor, cuando pienso en la obra del Señor, pienso en aquel misionero que va por el mundo con fe y valor a llevar un mensaje de paz y la preciosa palabra. ¿Y a dónde irá? Ay, ni él mismo lo sabe. Solamente el Padre sabe a dónde va. Iba por las montañas, por los pueblos y las ciudades. Iba por las naciones, llevando sus canciones, sale a predicar. Acompaña y te llene de paz. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y te llene de paz. Que Dios te acompañe siempre, donde quiera que vayas. Que Dios te acompañe siempre.